El crimen de Orcival, de Emil Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 24. Las 9 acababan de dar en San Eustaquio cuando el padre Plantat llegó a la calle de Montmartre metiéndose en el oscuro pasadizo que sirve de portal a la casa que lleva el número indicado por el agente de policía. ¿Monsieur Lecoq? Preguntó a una anciana que estaba ocupada en preparar el almuerzo de 3 enormes gatos que maullaban al lado suyo. La portera le midió de arriba a abajo, con mirada un tanto sorprendida. Es que el padre Plantat, cuando va vestido, más parece un noble aristócrata que un modesto magistrado de provincias. Y aunque el agente de policía recibe visitas de todas clases, no son las más frecuentes las de personas de la nobleza. «Monsieur Lecoq», dijo por fin, «en el piso tercero, la puerta de enfrente». El juez de paz subió lentamente la escalera estrecha y oscura, reflexionando en la inseguridad del paso que iba a intentar. Le había ocurrido una idea. No sabía si era practicable, y de todos modos, necesitaba los consejos y el apoyo de la gente de policía. Tenía, pues, necesidad de revelarle sus más íntimos pensamientos, de confesarse a él, en una palabra. La puerta de enfrente del tercer piso no se parecía a las otras puertas de la casa. Era de roble, lisa, sin molduras y más fuerte aún por las cruces de hierro que la reforzaban, ni más ni menos que a las cajas de guardar dinero. En el centro tenía un ventanillo, con su correspondiente cruz de hierro, y aquella puerta, en una palabra, más se parecía a la puerta de una prisión que a la de una casa particular. Encima del ventanillo se veía un grabado original pegado sobre la madera, y que representaba un gallo con este lema: «Siempre vigilante». ¿Había sido el agente mismo quien había colocado allí este emblema de su apellido, o uno de sus satélites? Las puertas de derecha e izquierda estaban inutilizadas, al parecer. Después de un examen de algunos minutos, el padre Plantat se decidió a tirar del botón que correspondía a la campanilla. El ventanillo se abrió y a través de sus hierros distinguió el rostro bigotudo de una mujer robusta. «¿A quién buscáis?», dijo. «A Monsieur Lecoq». «¿Qué le queréis?». «Me ha dado cita aquí, en su casa, para esta hora». «¿Quién sois?». «Monsieur Plantat, juez de paz de Orcival». «Aguardad». El ventanillo se cerró de nuevo, y el anciano juez volvió a esperar. «Parece que no entra todo el mundo en casa de Monsieur Lecoq», se dijo. Apenas había hecho esta reflexión, la puerta se abrió, no sin estrépito de llaves y cerrojos, y aquella mujer de cara masculina le introdujo en una pieza espaciosa que parecía comedor, y después en otra, alta de techo, mitad despacho, mitad cuarto de vestir, iluminada por 2 ventanas que daban al patio y que estaban igualmente defendidas por barras muy gruesas. «Si queréis tomaros la molestia de sentaros, el señor no tardará en venir. Está dando instrucciones a uno de sus dependientes». Pero el anciano juez de paz no se sentó. Prefería pasear y examinar la pieza en que se hallaba. Todo a lo largo de la pared había una percha donde estaban colocados los trajes más contradictorios pertenecientes a todas las clases de la sociedad, desde el frac de ancha solapa con cruz de la Legión de Honor hasta la blusa de lana negra del demandadero ambulante. En una percha veíanse una docena de pelucas, de todos colores, y en el suelo calzados correspondientes a los trajes. Por fin, en un rincón, había hasta una docena de bastones de diferentes formas y tamaños. Entre la chimenea y la ventana se veía un tocador con mesa de mármol, y encima de él, pinceles, frascos con opiatas y colores, un verdadero arsenal para cambiar la cara de la mujer más exigente. La otra parte del muro cubríala una biblioteca llena de obras científicas, la mayor parte de física y química, y, por último, el centro de la pieza lo ocupaba un escritorio, sobre el cual se veían libros y papeles de todo género. Pero el mueble que más destacaba, mejor dicho, el objeto más singular de aquella pieza, era un gran acerico de terciopelo negro, de forma cuadrada, colgado del espejo, y en el cual se había formado con alfileres de cabeza brillante un letrero que constituía estos dos nombres, Héctor y Fancy. Estos dos nombres, que resplandecían sobre fondo negro, hacían fijar en ellos la vista desde el momento en que se entraba. Indudablemente era, por el momento, la preocupación de Monsieur Lecoq. Aquel acerico estaba encargado de recordarle a todas horas del día el asunto que le interesaba. Otros muchos nombres debían haber ocupado antes el lugar de aquellos, porque el terciopelo estaba singularmente estropeado. Una carta sin concluir había quedado abandonada sobre el escritorio. El padre Plantat se inclinó para leerla, pero quedó castigada su indiscreción, porque aquella carta estaba en cifra. Apenas había concluido el padre Plantat su inspección, cuando se abrió la puerta y se encontró frente a frente de un hombre de su edad, de figura respetable, maneras distinguidas, un poco calvo, con anteojos de oro y envuelto en una bata de franela. El padre Plantat se inclinó y dijo: «Aguardaba a Monsieur Lecoq». El recién llegado soltó una carcajada franca, sincera, y repuso: «¿Cómo, mi querido Monsieur Plantat? ¿No me conocéis? Miradme bien. Soy Lecoq». Y se quitó los anteojos. En rigor, podía ser la mirada de Monsieur Lecoq, y podía ser su voz, pero nada más. El padre Plantat se inclinó entonces y dijo: «No os hubiera conocido». «Estoy un poco cambiado, es verdad. Aspecto administrativo». «¿Qué queréis?». «El oficio». Y adelantando una silla dijo: «Tengo que pediros mil perdones por las formalidades indispensables para entrar en mi casa. Es una necesidad que no me divierte, pero ya os he dicho los peligros que corro en mi domicilio oficial. El otro día se presentó un mozo del Camino de Hierro con un paquete a mi nombre. Mi criada, que está hace 10 años a mi servicio y es sagaz, no sospechó nada y tomó el paquete. Voy a abrirle y ¡puf! Dos tiros que se clavan en el techo. El paquete era un revólver cubierto de encerado, y el fingido mozo, un desertor de presidio. ¡Ja! Debo un cirio a mi santo patrón por haberme sacado con bien de tal peligro». Refería esta terrible aventura como la cosa más natural del mundo, y añadió: «Pero, en fin, en tanto que aguarda uno a que se realice cualquiera de estos atentados, no es cosa de dejarse morir de hambre». Llamó y al punto apareció la criada. «Vamos, pronto», le dijo Monsieur Lecoq. «Danos de almorzar y un buen vino, sobre todo». El juez de paz miraba a aquella mujer con sorpresa. «Contempláis a mi criada», dijo Monsieur Lecoq. «Es una perla. Me cuida como si fuera su hijo y, por mí, se arrojaría al fuego. Es verdad que me debe mucho. Sobre ella pesaban una o dos causas que la hubieran tenido en reclusión por algún tiempo. Yo la salvé, y hoy es la más honrada de las mujeres. En los años que la tengo a mi servicio, apostaría a que no me ha robado ni un céntimo». El padre Plantat apenas escuchaba, y solo buscaba medio de evitar las alabanzas de Monsieur Lecoq, muy justas, sin duda, pero extemporáneas. «Os habré molestado», dijo, «viniendo tan temprano». «¿A mí? Pues, ¿no habéis visto mi lema en la puerta? Siempre vigilante». Aquí donde me veis, ya he desempeñado 3 comisiones y he repartido trabajo entre 3 subordinados. He ido a las fraguas de Vulcano a buscar noticias del pobre Gespín. ¿Y qué os han dicho? Lo que me figuraba, que el miércoles a las 10 de la noche cambió un billete de 500 francos. Es decir, que se ha salvado. Casi, casi. Pero lo estará del todo cuando hayamos encontrado a Miss Fancy. Oh, eso será quizá muy largo. ¿Por qué? La tengo en mi acerico y, a menos de ser muy desgraciados, será nuestra antes de acabar el día. ¿Lo creéis así? A cualquier otro que a vos le diría, estoy seguro. No olvidéis que esa muchacha ha tenido por amante al conde de Tremorel, a un hombre visible, a un príncipe de la moda, y cuando una mujer cae en el fango después de haber deslumbrado a París con su lujo, con sus trenes, no se pierde como una piedra en el mar. Cuando ya no tiene amigos, le quedan acreedores, que la siguen, que la observan, que espían el día en que le sonría de nuevo la fortuna. Ella se cree olvidada. Error. Yo conozco a una tratante en vestidos, que es, como si dijéramos, la providencia del mundo galante. Me ha hecho ya señalados servicios esa digna mujer. Iremos a buscarla en cuanto almorcemos, y dentro de 2 horas nos dirá dónde vive Miss Fancy. Si estuviera tan seguro de pillar a Tremorel. El padre Plantat exhaló un suspiro. Por fin la conversación tomaba el rumbo que él deseaba. ¿Os ocupáis de él? Preguntó. ¿Que si me ocupo? Exclamó Lecoq, que pareció ofendido por esta duda. Ese miserable no se aparta de mi pensamiento desde ayer, ni aún me ha dejado dormir. Lo necesito y lo tendré. No lo dudo, pero ¿cuándo? Tal vez mañana, quizá dentro de un mes. Eso depende de la exactitud de mi plan. ¿Tenéis ya vuestro plan? Ya lo creo. El padre Plantat prestó entonces gran atención. Parto del principio, dijo el agente de policía, de que le es imposible a un hombre acompañado de una mujer ocultarse de la policía. Y aquí la mujer es joven, bonita y está encinta. 3 imposibilidades más. Admitido este principio, estudiemos al conde de Tremorel. ¿Este hombre tiene una perspicacia superior? No, puesto que nos ha dejado ver claras sus astucias. ¿Es un imbécil? Tampoco, puesto que sus planes han extraviado a hombres que no son tontos. Es, pues, un hombre de medianas facultades, de imaginación un poco exaltada por lecturas y relaciones poco provechosas, pero ilustrado por estudios que le han dado un caudal de conocimientos del cual procurará sacar partido. Esto en cuanto a la inteligencia. Respecto al carácter, ya lo conocemos. Débil, vacilante, no decidiéndose a nada hasta el último extremo. Le hemos visto horrorizarse ante toda resolución definitiva, buscando siempre el camino de través. Es, en fin, un espíritu cobarde. ¿Qué situación es hoy la suya? Ha matado a su mujer y esperaba hacernos creer en su propia muerte, huyendo con una muchacha que lleva consigo la propiedad de 1,000,000. Dadas, pues, la situación y el carácter de este hombre, no podremos, razonando medianamente, adivinar lo que habrá hecho en tales circunstancias. Creo que sí, y espero probároslo. Monsieur Lecoq se había levantado y paseaba por su despacho, como tenía por costumbre hacerlo, siempre que exponía sus planes o sus teorías. Veamos, prosiguió. ¿Qué es lo que debo hacer para descubrir la conducta probable de un hombre cuyos antecedentes y carácter me son conocidos? ¿Despojarme de mi individualidad y revestirme con la suya? ¿Dejo de ser agente de policía para ser un hombre tal cual él lo sea. Aún en su caso, yo tomaría tales medidas que extraviaría todas mis sospechas. Pero quiero olvidar a Monsieur Lecoq para ser por un momento el conde Tremorel. Busquemos los razonamientos que ha debido hacerse un hombre que ha sido bastante miserable para dejar envenenar a su amigo después de haberle robado a su mujer. Ya sabemos que Tremorel vaciló mucho tiempo antes de resolverse al crimen, que la lógica de los sucesos, que es a lo que los tontos llaman fatalidad, le arrastraba, que ya resuelto el crimen, procuró por todos los medios posibles evadirse de la acción de la justicia, y que esta idea viene acariciándola desde hace mucho tiempo, sin que nada haya sido bastante a variar el curso de sus reflexiones. Resuelto al crimen, se ha dicho, una vez asesinada Berta y cuando, gracias a mis medidas, me crean muerto también, Laurencia escribe una carta anunciando su suicidio. Y libre ya, y con dinero, ¿qué debo hacer? ¿Creéis que está así bien presentado el problema? Perfectamente, dijo el padre Plantat. Pues, siendo así, Tremorel ha debido pensar en elegir alguno de los medios de fuga de que ha oído hablar. Y entre todos, el que le parecía más seguro y más pronto. De seguro ha pensado en expatriarse, solo que, como no está desprovisto de sentido, ha comprendido que es torpe pensar que se hace perder la pista pasando la frontera y que, en cambio, internarse en un país extranjero es poner un cartel de anuncio. ¿Comprendéis lo que chocan en un país extraño un hombre y una mujer que no hablan el idioma del país? La atención pública se fija al momento en ellos. Les observa, les sigue, no hacen una compra que no sea comentada. No hay un movimiento suyo que escape a la curiosidad de los desocupados. Cuanto más lejos van, más aumenta el peligro. Y si quieren salvar los mares y partir a América, el día en que ponen el pie en un barco es el día de su perdición. Advertid que hablo solo del peligro de dar con esa policía que vigila por la seguridad de un país, sin prevención alguna. En Londres se encontraría a los 8 días a un francés expatriado que quisiera pasar por ciudadano del Reino Unido. Tales habrán sido las reflexiones de Tremorel, que habrá recordado 100 proyectos iguales abortados y referidos por los periódicos. Es, pues, seguro que habrá renunciado al extranjero. Es indudable, repuso el padre Plantat. En Francia es donde debemos buscar a los fugitivos. Exactamente. Examinemos ahora el modo de poderse ocultar en Francia. ¿En una provincia? De seguro que no. En Burdeos, uno de los centros más populosos, allí se conoce al momento al forastero. Y los desocupados que pasean por delante de la intendencia se dicen unos a otros, ¿conocéis a ese? Las únicas ciudades en que se puede pasar sin ser notado son Marsella y Lyon, pero están lejos. Es preciso emprender un viaje, y nada más peligroso que el camino de hierro después de la instalación de las líneas telegráficas. Al entrar en un vagón, se cierra toda salida, y hasta el momento en que se llega al término de su viaje, se está en poder de la policía. Tremorel sabe todo esto lo mismo que nosotros, y hay que prescindir, por lo tanto, de Lyon y de Marsella. Creo, como vos, que no habrá ido a ninguna provincia. Hay otro medio, el de comprar, lejos de toda la ciudad, lejos del camino de hierro, una propiedad modesta y establecerse en ella con nombre supuesto. Pero este medio no le queda a nuestro acusado, porque necesita preparaciones y formalidades a las que no puede someterse, y siendo así, el círculo de nuestras observaciones se estrecha notablemente. y no nos queda más que París. Aquí debemos buscar al conde de Tremorel. Monsieur Lecoq se expresaba con la seguridad de un profesor de matemática que, delante de un encerado con la tiza en la mano, demostrase a sus discípulos que dos líneas paralelas, indefinidamente prolongadas, no se encuentran jamás. El anciano juez de paz escuchaba, no como escuchan los discípulos, sino con el interés que le inspiraban siempre los razonamientos del agente de policía. Hacía 24 horas que asistía a los cálculos maravillosos de la gente, que admiraba el mecanismo de sus investigaciones, y ya encontraba natural y fácil que se razonase así, explicándose ciertos resultados de la policía que hasta entonces le habían parecido increíbles. Sin embargo, lo que Monsieur Lecoq llamaba estrecho círculo de investigaciones era todavía la inmensidad. París es grande, observó el padre Plantat. El agente sonrió. No para mí, dijo. París entero no es más que una red de alambre para la calle de Jerusalén. Es como el hormiguero bajo el microscopio del naturalista. Me diréis que, siendo así, ¿cómo existen todavía malhechores en París? ¡Ah, señor! La legalidad nos mata. No somos los amos, por desgracia. Y la misma ley nos obliga a emplear armas corteses con aquellos a quienes condenamos. La justicia nos ata las manos. Sin ella, París estaría limpio, porque, aunque la habilidad de los malhechores es grande, creedlo, la nuestra es mucho mayor. Pero eso no va contra Morel. Tenemos contra él auto de prisión. ¿Y eso qué importa? ¿Acaso esa disposición del juez nos da el derecho de registrar todas las casas que nos inspiren sospecha? No. Si me presento en casa de cualquiera de los antiguos amigos de Tremorel, me cerrarán la puerta, porque, desgraciadamente, la policía tiene contra sí no solo a los bribones, sino a la gente honrada. Siempre que por casualidad Monsieur Lecoq llega a este punto, se exalta y dice cosas extraordinarias. Su sentimiento es tan profundo como la injusticia de que se cree víctima, y la reprobación de que es objeto, después de los inmensos servicios que ha prestado, le exaspera. Por fortuna, en el momento en que estaba más animado, su paseo le llevó frente al acerico y exclamó: «¡Pardieu! ¡Olvidaba a Héctor!». Y el padre Plantat, que, por no poder hacer otra cosa, soportaba la exaltación del agente de policía, no podía dejar de pensar en el asesino, en el seductor de Laurencia. «Decíais», prosiguió, «¿que es en París donde debemos buscar al conde de Tremorel?». «Tal es mi opinión», repuso ya más tranquilo. «He venido a esta conclusión de que es aquí mismo, quizá a dos pasos de nosotros, donde hay que buscar a nuestros dos fugitivos. Continuemos, pues, la serie de nuestros cálculos. Héctor conoce demasiado a París para creer que en un hotel puede ocultarse más de una semana. Los hoteles son los sitios más vigilados por la policía, y teniendo tiempo ante sí, habrá alquilado de seguro un cuarto con un nombre falso. Habrá pagado un adelanto y hoy se encuentra en su propia casa». A esta afirmación, la fisonomía del padre Plantat experimentó una contrariedad dolorosa. «Lo comprendo», dijo tristemente. «Creo, como vos, que eso es lo cierto. Pero entonces el miserable está casi en salvo y tenemos que esperar a que una casualidad nos lo entregue». El agente sonrió, y el juez, que no le perdía de vista, sintió renacer todas sus esperanzas. «Perdonad», exclamó Monsieur Lecoq, Convendréis en que si el conde ha tomado un cuarto, habrá tenido que pensar luego en amueblarle. Indudablemente. Y amueblarle suntuosamente. Primero, porque a él le gusta el lujo. Después, porque tiene consigo a una mujer a quien no ha de haber sacado de su casa para meterla en un desván. Apostaría a que a estas horas tienen un salón tan hermoso como el de Valfeliu. ¿Y eso qué nos importa? Ya lo creo que nos importa. Necesitando muchos y buenos muebles, Héctor ha tenido que acudir a un tapicero. Sí, a algún tapicero de moda. No tal. A un tapicero modesto, al que habrá dado un nombre falso también, pagando al cerrar el trato. El juez de paz lanzó una exclamación de alegría. Ya había empezado a comprender. Este tapicero, prosiguió Monsieur Lecoq, habrá guardado memoria de un parroquiano tan espléndido que antes de tener el género le paga. Y de seguro, si le ve, le reconocerá. ¡Qué idea! Dijo el padre Plantat. Pronto, procurémonos retratos de Tremorel. Enviemos por ellos a Orcival. Monsieur Lecoq sonrió de nuevo de la manera con que él sabe sonreír cuando cree haber dado una prueba de habilidad. Tranquilizaos, repuso. Ya está hecho todo lo indispensable. Ayer, durante las investigaciones, he recogido 3 fotografías del conde. Esta mañana he reunido las señas de todos los tapiceros de París. He formado con ellas 3 listas. Y a estas horas, 3 hombres de mi confianza recorren todas las tapicerías preguntando a cada tapicero. ¿Sois vos el que ha vendido unos muebles a este caballero? Oh, sí, le tenemos, le tenemos, exclamó el padre Plantat, pálido de emoción. No cantemos victoria. Puede que Héctor haya tenido la prudencia de no ir en persona a casa del tapicero, pero no la habrá tenido. Monsieur Lecoq se interrumpió. Por tercera vez, la criada, entreabriendo la puerta, decía: «El señor está servido». Era una criada notable, aquella antigua encausada, y el padre Plantat pudo persuadirse de ello desde el primer plato del almuerzo. Sin embargo, no tenía apetito ni podía pensar en otra cosa que en aquel proyecto que quería someter a Monsieur Lecoq y que no sabía cómo empezar a exponer. En vano el agente, que es gran comedor, como todo hombre de una actividad prodigiosa, se esforzaba en animar a su huésped. En vano llenaba los vasos de un burdeos exquisito, presente de un banquero cuya caja había sido salvada por él. El anciano juez de paz permanecía silencioso y respondía tan solo con monosílabos, hablando interiormente y tratando de combatir el pueril amor propio que le contenía. No creyó, al ir a casa de la gente, experimentar escrúpulos, que calificaba de absurdos, y ahora, en el momento supremo, se encontraba con aquellos pudores irreflexivos que suelen coartar a todo anciano para confesar sus debilidades a un joven. ¿Temía el ridículo? No. Su pasión era superior al sarcasmo de una sonrisa irónica. ¿Qué arriesgaba? Nada. ¿Quién era aquel hombre a quien no osaba confesar sus secretos más íntimos? ¿No los habría acaso adivinado? ¿No había sabido leer en su alma desde el primer momento y había logrado hasta arrancarle una confesión? Esto se decía el juez cuando resonó la campanilla de la puerta de entrada. «Señor», entró a decir la criada, «un agente de Corbeil llamado Goulard pide veros con insistencia. ¿Abro?» «Sí, hacedle entrar». Oyóse el estrépito de los cerrojos y llaves, y un momento después entró Goulard en el comedor. El agente buscado por Monsieur Domini habíase puesto su traje de los domingos, y se presentaba respetuoso, tímido, como conviene a un antiguo militar que ha aprendido el modo de presentarse delante de sus jefes. «¿Qué diablos vienes a buscar aquí?», le preguntó Monsieur Lecoq. «¿Quién se ha permitido darte las señas de mi casa?». «Señor», murmuró Goulard, intimidado por este recibimiento. «Dispensadme, pero me envía el doctor Gendru a traer esta carta al señor juez de paz de Orcival». «En efecto», dijo interviniendo entonces el padre Plantat. «Ayer rogué al doctor que me pusiera un telegrama haciéndome conocer el resultado de la autopsia, y no sabiendo en qué hotel me detendría, me permití darle las señas de vuestra casa». Monsieur Lecoq quiso dar a su huésped la carta que había tomado de manos de Goulard. «Abridla vos mismo», repuso el juez de paz. «No hay en ello indiscreción ninguna». «Está bien», dijo Lecoq, «pero pasemos a mi despacho». Y llamando a la criada repuso: «Vas a dar de almorzar a este mozo. ¿Has almorzado?». «He echado el aguardiente». «Vamos, entonces no te vendrá mal algo más sólido. Y mientras volvemos, bebe una botella a mi salud». Encerrados de nuevo en el despacho, continuó: «Vamos a ver ahora lo que nos dice el doctor». Rompió el sobre de la carta y leyó: «Mi querido Plantat, me habéis pedido un telegrama y prefiero emborronar una cuartilla de papel que os envío a casa de nuestro hechicero». «¡Oh!», repuso Monsieur Lecoq interrumpiéndose. «Monsieur Gendru es demasiado adulador». Aquel cumplido, sin embargo, le había halagado notablemente. «Esta mañana hemos procedido a la exhumación del cadáver de Sobrecy. Como nadie, deploro las circunstancias que concurrieron en la muerte de este hombre excelente. Pero, por otra parte, no puedo menos de regocijarme de esta ocasión, única y admirable, que se me ha ofrecido de experimentar, de demostrar la eficacia de mi papel sensible». «Malditos sabios», exclamó el padre Plantat. «Todos son iguales». «¿Por qué? Yo me explico bien esa involuntaria satisfacción del doctor. ¿Puedo yo dejar de entusiasmarme al encontrar un crimen célebre?». Y, sin aguardar la réplica del juez de paz, prosiguió la lectura de la carta. La experiencia prometía ser de tanto más interés cuanto que la aconitina es uno de los venenos que más resisten al análisis. ¿Sabéis cómo he procedido? Después de calcular en proporción doble de su peso las materias recogidas, he hecho deslizar poco a poco el líquido a un vaso poco profundo, en cuyo fondo había yo colocado mi papel con los reactivos. Si mi papel conservaba su color, no había veneno. Si lo cambiaba, el veneno era evidente. Mi papel, pues, de un amarillo claro, debía cubrirse de manchas oscuras o volverse todo él oscuro. Antes había explicado el experimento al juez y a las demás personas que nos acompañaban. ¡Ja! ¡Qué éxito, amigo mío, qué éxito! A las primeras gotas, el papel se volvió de color de chocolate, probando que vuestro relato encerraba la mayor exactitud. Las materias sometidas a mi examen estaban, pues, saturadas de aconitina. Y jamás en los experimentos hechos en mi laboratorio he obtenido resultados más decisivos. Yo espero probar ante un tribunal la superioridad de mis experimentos, y si los contrarrestan, tengo medios de confundir a todos los químicos que se me opongan. Creo que vos, amigo mío, no seréis indiferente a la satisfacción que siento de...». La paciencia del padre Plantat tocaba a su término. «Es insufrible. Cualquiera diría que dirige una memoria a la Academia de Medicina. Ya se cree ver delante del tribunal discutiendo el mérito de su papel sensible. Con razón espera encontrar contradictores. Y entre tanto, experimenta, analiza con la mayor sangre fría, argumenta». Monsieur Lecoq estaba muy lejos de participar de la cólera del juez de paz. Por el contrario, la perspectiva de aquel debate encarnizado entre la ley y la ciencia le hacía sonreír, y ya se figuraba una reproducción de la polémica célebre sostenida entre el famoso Orfila y el doctor Raspail, que tanto impresionó al mundo científico. «No hay duda», repuso, «de que si ese bribón de Tremorel tiene osadía bastante para negar el envenenamiento de sobre sí, asistiremos a un proceso de sumo interés». La palabra «proceso» volvió al padre Plantat a la situación presente. «No, es preciso que no haya proceso», dijo. La increíble violencia con que fueron pronunciadas estas palabras por aquel hombre tan frío, tan dueño siempre de sí, pareció confundir a Monsieur Lecoq. «Bravo», pensó, «voy a saberlo todo». Y en voz alta repuso, «¿Cómo que no haya proceso?». El padre Plantat se había puesto más blanco que su camisa. Nervioso temblor le agitaba, y su voz estaba enronquecida por la emoción. «Daría toda mi fortuna por evitar el escándalo de un proceso. Sí, toda mi fortuna, y mi vida además, aunque no vale gran cosa. ¿Cómo sustraer a ese miserable conde? ¿Cómo evitar la causa? ¿Qué subterfugio poner en juego? Solo vos podéis aconsejarme, Monsieur Lecoq. Solo vos podéis prestarme apoyo. Y si hay un solo medio en el mundo, vos lo encontraréis. Vos me salvaréis». «Pero, señor», repuso el agente. «Por favor, escuchadme y me comprenderéis. Seré sincero como si hablara conmigo mismo. Comprenderéis el motivo de mis vacilaciones, de mis reticencias». «Os escucho». «Es una historia triste. Yo había llegado a esa edad en que el destino de un hombre está ya fijado. Cuando la muerte se llevó a mi mujer y a mis dos hijos, toda mi alegría, toda mi esperanza en el mundo, encontrábame solo como el náufrago, sin una tabla en que sostenerme. Era casi un cuerpo sin alma cuando la casualidad me llevó a establecerme en Orcival. Allí conocí a Laurencia. Acababa de cumplir 15 años, y jamás criatura alguna reunió tanta inteligencia, tanta gracia, tanto candor y hermosura. Cuarto era mi amigo, y a ella empecé a considerarla como a hija. Quizá la amé desde el primer instante, pero no me di cuenta de este sentimiento. No veía claro en mi propio corazón. Era tan niña. Yo tenía el cabello blanco, y quería persuadirme de que mi cariño era el de un padre, y ella como a padre me trataba. ¡Ah! ¡Qué horas tan felices pasé escuchando sus infantiles confidencias! Cuando la veía correr por las calles de mi jardín, cortar las flores o maltratar los siamanzanos que yo cultivaba para ella, pensé que la existencia era un don celestial. Y mi sueño era seguirla en la vida, representármela unida a un hombre honrado que la hiciera dichosa, y continuar siendo el amigo de la mujer como había sido el confidente de la niña. Si me ocupaba de mi fortuna, ya considerable, era porque pensaba en ella y en sus hijos, y para ellos atesoraba. Pobre Laurencia». Monsieur Lecoq parecía encontrarse mal sobre la silla. Se agitaba, tosía y pasaba su pañuelo por el rostro, aun a riesgo de quitarse la pintura que se había dado. Era que estaba conmovido de veras y no quería darlo a conocer. «Un día», prosiguió el padre Plantat, «mi amigo Cuarto me habló del matrimonio de su hija con el conde de Tremorel. Aquel día, comprendí toda la extensión de mi cariño y experimenté un tormento imposible de describir. Fue como un incendio que, largo tiempo contenido, estalla al fin. Creí volverme loco, ser viejo y amar a una niña. Quise razonar, quise burlarme de mí mismo, pero ¿qué pueden los sarcasmos contra la verdadera pasión? Para colmo de desdichas, Laurencia me había escogido por confidente y sin cesar me hablaba de Héctor, ponderándome todo lo que en él encontraba de superior comparado con los demás hombres. Le extasiaba su firmeza a caballo, le encontraba lleno de talento, de distinción, y puedo aseguraros que si yo estaba loco, ella estaba loca también. ¿Y sabíais ya entonces que el conde de Tremorel era un miserable? Oh, no, lo ignoraba en absoluto. ¿Qué me importaba a mí aquel hombre que vivía en Valfeliu? Pero desde el día en que descubrí que iba a arrebatarme mi tesoro más preciado, quise estudiarle, y me hacía él como vos al acusado a quien perseguís. Hubiera tenido al menos un consuelo en encontrarle digno de ella. Entonces hice frecuentes viajes a París. Adopté vuestro oficio. Pregunté a todos los que habían podido conocer o tratar al conde, y a la par que a conocerle, aprendí a despreciarle. Así descubrí sus entrevistas con Fancy. Así sorprendí sus amoríos con Berta. ¿Y por qué no hablasteis? El honor sellaba mis labios. ¿Debía yo asesinar a un amigo, destruir su ventura por el egoísmo de un amor ridículo, grotesco, sin esperanza? Me limité tan solo a hablar a Cuarteau de Miss Fancy, lo que calificó de una aventura sin consecuencias. Por estas leves indicaciones contra Héctor, Laurencia dejó casi de visitarme. ¡Ja! Repuso Monsieur Lecoq. Yo no hubiera tenido ni vuestra paciencia ni vuestra generosidad. Es que no tenéis mis años. Yo odiaba a Tremorel cruelmente, y al ver a tres mujeres enamoradas de él hasta el delirio, me preguntaba qué tenía ese hombre para ser amado así. ¡Ja! Murmuró Monsieur Lecoq. Es que las mujeres juzgan a los hombres de muy distinto modo que nosotros los juzgamos. ¿Cuántas veces?, continuó el padre Plantat, me ha ocurrido buscar a ese miserable, provocarle, matarle, pero Laurencia no hubiera querido volverme a ver. Sin embargo, yo hubiera hablado si sobre sí no hubiera caído enfermo tan pronto. Supe que cuando murió había hecho jurar a su mujer y a su amigo que se casarían. Sabía que una razón imperiosa les obligaba a aquella unión, y creí en salvo a Laurencia. Por el contrario, estaba perdida. Una noche que yo pasaba a lo largo de la casa, vi a un hombre que saltaba el muro. Aquel hombre, a quien reconocí perfectamente, era Tremorel. Por un instante la cólera me cegó. Me propuse esperarle y matarle. Y esperé, pero no salió en toda la noche. El padre Plantat había escondido el rostro entre ambas manos. Su corazón se desgarraba al recuerdo de aquella noche de angustia. El mismo Monsieur Lecoq estaba trémulo de indignación. ¡Ja!, dijo. Ese hombre es el último de los miserables, y todavía queréis arrancarle a la sentencia que ha de recaer sobre él. El anciano no respondía. Como sucede en las grandes crisis, las ideas se agolpaban a su imaginación, y no sabía por cuál empezar cuál exponer antes. —¿Y a mí qué me importa, Tremorel? —dijo por fin. —Que viva o que muera, que acabe en el presidio o en el cadalso, me es igual. —Pues entonces... —Es que... —Como amigo de la familia, lamentáis que su nombre se arrastre en el fango. —No, me preocupa solo Laurencia. Ella es quien no se aparta de mi imaginación. —Pero Laurencia nada sabe. Es inocente. A estas horas ignora de seguro que el conde ha asesinado a su mujer. —En efecto —repuso el padre Plantat—, ella es inocente, víctima de ese miserable. Y sin embargo, no por eso será menos cruelmente castigada. Si Tremorel comparece ante un tribunal, ella comparecerá igualmente. Y quién sabe si no dudarán hasta de su buena fe. Sospecharán quizá que ella le ha ayudado en el crimen. Siendo su rival, debía odiar a Berta, y si yo mismo fuera el juez, no encontraría medio de no envolver a Laurencia en el proceso. —Es que ella por su parte y nosotros por la nuestra, trabajaremos y probaremos al fin que ha sido villanamente engañada. —Ah, sí, pero quedará deshonrada, perdida para siempre. Tendrá que presentarse a responder de odiosas acusaciones, haciendo pública su vergüenza y su desgracia. Tendrá que repetir las palabras del seductor, y cuando se resignaba a morir con tal de evitar el deshonor a su familia, tendrá que ver reproducidos hasta en los periódicos los más pequeños detalles de su falta. —No, no exageremos —repuso el agente—. Sabéis, como yo, que la ley tiene medio de salvar al inocente, de confundir al culpable. —Sí, pero no puede evitar la publicidad. Tocaréis el corazón de los magistrados, pero no enterneceréis a 50 periodistas que, desde que se ha conocido el crimen de Valfeliu, están esperando detalles que comunicar al público. ¿Creéis que todos, por complaceros, van a callar los vergonzosos interrogatorios a que ha de dar lugar esta causa, renunciando a los beneficios que a las empresas periodísticas reporta un drama judicial? Ved que Laurencia va a representar la parte romántica en este drama, que será una heroína que hará vender con interés la Gaceta de los Tribunales. Y dentro de algunos meses, París entero sabrá de memoria los detalles de su desgracia, y en una palabra, alcanzará una triste celebridad. El juez se expresaba con una energía extraordinaria, y en aquel momento parecía tener 20 años. El agente de policía callaba, y el padre Plantat prosiguió. —Responded. —¿Quién sabe? Nada de lo que decís puede asegurarse. —¿Por qué tratar de engañarme, monsieur Lecoq? ¿No sabéis que tengo tanta experiencia como vos en cosas de justicia? Si se juzga a Tremorel, Laurencia está perdida. Y yo la amo. A vos os lo puedo confesar. La amo como se ama pocas veces en la vida. Deshonrada, enamorada de ese miserable de quien va a tener un hijo. La adoro todavía. La adoro aún más que antes. Antes la amaba sin esperanza, mientras que ahora... Aquí el anciano se detuvo, aterrado de lo que iba a decir, y bajó los ojos ante la mirada penetrante del agente de policía. Después de una breve pausa continuó. —Ya lo sabéis todo. ¿Consentiréis ahora en ayudarme? ¡Ja! Si quisierais. Si con daros la mitad de mi fortuna... Monsieur Lecoq le detuvo con ademán imperioso. —¡Basta, caballero! ¡Basta! Yo puedo prestar un servicio a un hombre a quien compadezca, pero no vendo jamás mis favores. Creed que no ha sido mi intención. ¡Sí! Vuestra intención ha sido pagarme el favor. No lo neguéis. Sé demasiado que hay profesiones fatales en las cuales no se cuenta con la probidad del hombre. Pero vos, ¿qué derecho tenéis para hacerme semejante ofensa? ¿Venís, como los demás, a ultrajar a un hombre en mi situación? Si yo quisiera ser rico, más rico que vos, señor juez de paz, lo sería dentro de 15 días. ¿No comprendéis que diariamente tengo entre mis manos el honor y la vida de 50 personas? ¿No comprendéis que tengo aquí, y llevó la mano a su frente, 20 secretos que, si mañana tratara de venderlos, me harían poderoso? Estaba indignado, pero en medio de su indignación se notaba una amarga ironía. Y tener que luchar, proseguía, contra una preocupación que cuenta siglos de existencia. Id a decir que un agente de policía es un hombre honrado y todo el mundo se reirá de vos. Sin embargo, un notario, un negociante, pueden tener las mismas tentaciones en su vida y nadie desconfía de ellos. De seguro que mañana un banquero convicto y confeso de quiebra fraudulenta, si se ve obligado a atravesar el boulevard conmigo, cree comprometida su respetabilidad. Un agente de policía. Hay nada más despreciable. El padre Plantat estaba consternado. ¿Cómo él, un hombre tan prudente, tan sagaz, había podido cometer semejante torpeza? Había herido cruelmente a un hombre predispuesto en favor suyo y del que hubiera podido aguardarlo todo. Lejos de mí, murmuró, la intención ofensiva que me suponéis. Habéis equivocado el sentido de una de esas frases que se dicen sin intención, que no tienen importancia. Os lo concedo, dijo Monsieur Lecoq tranquilizándose. Por lo delicado de mi situación, debo ser más susceptible. Dejemos este asunto y volvamos al conde de Tremorel. El juez de paz no se atrevía ya a hablar de sus proyectos. La delicadeza de Monsieur Lecoq había sellado sus labios. No tengo más que aguardar vuestra decisión, repuso. No os ocultaré, exclamó entonces Monsieur Lecoq, que me exigís una cosa difícil y contraria a mi deber. Este me manda buscar al conde de Tremorel, prenderle y entregarlo a la justicia. Vos me rogáis, por el contrario, sustraerle a las leyes. Os lo suplico, en nombre de una desgraciada, que os consta que es inocente. Una sola vez en mi vida, caballero, he sacrificado lo que yo creía mi deber. No supe resistir las lágrimas de una pobre madre que me pedía por su hijo. Lo salvé, y se hizo hombre honrado. Por segunda vez voy a faltar hoy a mi deber, a arriesgar una tentativa que me reprocha mi conciencia, pero a la que me obligan vuestras instancias. —¡Oh, señor! —repuso el padre Plantat con reconocimiento. Pero el agente de policía continuó grave, casi triste. —No alimentemos esperanzas —dijo—, que hemos de ver quizá desvanecidas. No tengo más que dos medios. —¿Qué digo dos? —Uno solo, de arrancar a sus jueces al conde de Tremorel. ¿Me dará resultado? —Sí, si vos queréis. Monsieur Lecoq no pudo menos de sonreírse de la fe que en él tenía el juez. Soy sin duda un agente de policía bastante hábil, pero hombre al fin, y por lo tanto no puedo responder de la seguridad de mis cálculos. Todo depende de Héctor. Si se tratase de otro culpable, os diría estoy seguro, pero tratándose de él, dudo. Cuento, sin embargo, con la energía de Laurencia, pues me habéis dicho que es enérgica. —Sí, lo es. —Entonces hay esperanza, pero, sin embargo, todo está envuelto en tinieblas. ¿Qué sucederá cuando se encuentre el manuscrito de sobre sí que debe estar oculto en Valfeliu y que el conde no ha podido descubrir. —No se encontrará —repuso vivamente el padre Plantat. —¿Lo creéis así? —Estoy seguro de ello. Monsieur Lecoq fijó en el anciano una de esas miradas que penetran hasta el fondo del alma y dijo: —¡Ah! —y pensó para sí: —Por fin voy a saber de dónde viene el manuscrito de la otra noche, obra de dos manos distintas. Después de un momento de reflexión, repuso el anciano: —He puesto mi vida en vuestras manos, Monsieur Lecoq, y puedo igualmente confiaros mi honor. Os conozco y sé que, suceda lo que suceda... —¡Callaré! Tenéis mi palabra. —Pues bien, la noche que sorprendí a Tremorel en casa de Laurencia, quise cambiar mi duda en certidumbre. Rompí el manuscrito de sobre sí. —¿Y no os servisteis de él? —Me aterró el abuso de confianza cometido. Además, ¿tenía yo derecho a arrebatar su venganza a aquel hombre que había muerto por vengarse? —¿Y cumplido el plazo, entregasteis ese manuscrito a Madame de Sobrecy? —Sí, pero Berta tuvo como un vago presentimiento de la suerte que le aguardaba, y a los 15 días de recibir el manuscrito, me buscó y me lo entregó de nuevo, no sin haber tenido cuidado de completarle, encargándome que rompiese los sellos si llegaba a morir violentamente. —¿Cómo? ¿Y no habéis hablado? ¿Y me habéis dejado buscar, inquirir, con peligro de extraviarme? —Amo a Laurencia, amigo mío, y entregar a Tremorel era abrir un abismo entre ella y yo. El agente de policía calló ante esta razón. —¡Diablo! —pensaba. —El juez de paz de Orcival es astuto, tan astuto como yo. —No importa. Le quiero bien, y voy a hacer por él aún más de lo que espera. El padre Plantat quería interrogar a Monsieur Lecoq respecto a aquel único medio que había encontrado para salvar a Laurencia, y no se atrevía. El agente de policía se apoyó entonces en la mesa con la mirada perdida en el vacío, y después tomó un lápiz, empezando a trazar en un papel blanco dibujos fantásticos. De repente, pareció salir de su éxtasis y miró el reloj. —Las dos —dijo—. Entre 3 y 4 he dado cita a Madame Germain para que tenga en su casa a Jenny Fancy. —Estoy a vuestras órdenes —dijo el juez—. —Está bien, solo que, como después de Fancy tendremos que ocuparnos de Tremorel, bueno será que tomemos nuestras medidas para acabar con él. —¿Cómo? ¿Esperáis dar hoy mismo cima a las dos empresas? —Sin duda, en nuestro oficio la rapidez es lo más interesante. A veces es preciso emplear meses enteros para recuperar una hora perdida. Tenemos una probabilidad en este momento. Mañana sería quizá demasiado tarde. Si no le cogemos en las primeras 24 horas, tendríamos que cambiar nuestras baterías. Cada uno de mis 3 hombres tiene un carruaje con un buen caballo. A estas horas habrán recorrido todas las tapicerías de París. Si he razonado bien, dentro de una hora estaremos en actitud de obrar. Mientras así hablaba, tomaba un papel timbrado con sus armas y en él trazaba rápidamente algunas líneas. —Tomad —dijo al padre Plantat—, ved lo que escribo a uno de mis subordinados. —Mr. Hope, reunid 6 u 8 de nuestros hombres e id a guardar instrucciones mías en casa del vendedor de vinos y licores que está esquina a la calle de los Mártires y de Lamartine. —¿Por qué allí y no en vuestra casa? —Porque tenemos interés en evitar paseos inútiles. Allí estamos a 2 pasos de Madame Charmaine y muy cerca del retiro del conde de Tremorel, porque el miserable ha tomado de seguro por habitación una casa entera en el barrio de Nuestra Señora de Loreto. —¿Qué os lo hace suponer? El agente sonrió como si la pregunta le pareciese cándida. «¿Olvidáis?», dijo, «el sobre de la carta dirigida por Laurencia a sus padres. Llevaba el timbre del buzón de la calle de San Lázaro. Y ved lo que yo supongo. Al salir de casa de su tía, Laurencia se ha ido directamente a la habitación ya amueblada por Tremorel, y cuyas señas le había dado, ofreciendo reunírsele el jueves por la mañana. Desde esa casa ha escrito, y de seguro no le ha ocurrido echar la carta en un buzón lejano al barrio que habita, mucho más cuanto que debe ignorar las razones que su amante tiene para ser perseguido. Héctor no puede haberle recomendado que eche la carta en un buzón lejano, porque sería despertar sus sospechas. Esto me asegura de que viven en el barrio que os indico». Tan sencillas eran estas reflexiones que el padre Plantat se admiró de no haberlas hecho él mismo. Pero no se ve nunca con claridad cuando ciega la pasión. Ahora, en cambio, parecíale que Monsieur Lecoq tenía infinitos medios de cumplir su promesa. «Me parece», exclamó, «que si deseáis sustraer a Héctor a la acción de la justicia, esos hombres que tratáis de reunir nos han de estorbar mucho». El tono, aún más que las palabras del juez, pareció impresionar a Monsieur Lecoq, que dijo: «¿Desconfiáis de mí?». «Creed». «Tenéis mi palabra, y si me conocierais más, sabríais que mi palabra vale mucho. Os he dicho que haré cuanto me sea posible para salvar a Laurencia, y lo haré. Pero no olvidéis que os he prometido poner los medios, que no os he dado la seguridad de conseguirlo. Dejadme, pues, servirme de los instrumentos que crea oportunos». Diciendo esto y sin cuidarse de la actitud del juez, llamó a su criada. «Toma», le dijo, «esta carta es indispensable que llegue cuanto antes a poder de Job». «La llevaré yo misma». «No, tú tienes que quedarte aquí para aguardar a los hombres que he despachado esta mañana, y a medida que se vayan presentando, los enviarás a la tienda de vinos que está a esquina a la calle de los Mártires, ya sabes, frente a la iglesia. Allí se encontrarán con buena y numerosa compañía». Mientras daba estas órdenes, se quitaba la bata y se ponía un largo redingot. «¿Volverá el señor esta noche?». «No lo sé». «¿Y si vienen de allá?». «Allá era la prefectura de policía». «Dirás que he salido para el asunto de Corbeil». Monsieur Lecoq estaba ya listo, y su aspecto en aquel momento era el de un respetable jefe de administración de unos 50 años. «Partamos», dijo el padre Plantat. En el comedor estaba Goulard, que había concluido su desayuno y aguardaba a que pasara su jefe. «Hola», le dijo Monsieur Lecoq al verle, «¿cómo te encuentras?». «Muy bien, señor. Este vino es un verdadero néctar». «¿Te ha reanimado?». «Ya lo creo». «Entonces vas a seguirnos a 15 pasos. Aguardarás en la puerta de la casa en que nos veas entrar, y de seguro tendrás que llevar a Monsieur Domini una linda joven que te confiaremos». Fin del capítulo 24.